¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Horas 32 minutos y le deseo muy feliz cumpleaños a mi amigo, el querido Néstor Korojovsky. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien, Gabriel. Te voy a pedir si pueden poner un poquito más de retorno antes de que no te escuche nada. Y no sé cómo te escucha el público. Te acabo de saludar por tu cumpleaños. Bueno, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás atravesando? Esperando que se levante, pero va a tardar mucho, ¿no? Y viendo las movidas enloquecidas y ya psicóticas de una oposición que realmente no le molesta poner en peligro vidas humanas con tal de complicarle la vida a un gobierno que está tratando de resolver problemas muy graves. Ambas cosas. De acuerdo. A ver, estoy muy de acuerdo en esa descripción. Vamos a fondo, Néstor. ¿Quién es la oposición? Porque viste que no hay eje. Un día hablan de los médicos cubanos, otro día hablan cualquier cosa. Ahora, ¿quién impulsa eso? Tomando en cuenta que los trolls y los muchachos que cobran para decir barbaridades en las redes no son el eje del problema, sino en todo caso la derivación. ¿Dónde está la oposición? Los que impulsan son los que se beneficiaron con el gobierno que logramos sacarnos de encima en el año pasado y obviamente están, a decir verdad, voy a retrotraerme un año, digamos. Hace un año yo, cuando empecé a tener la certeza de que había posibilidades reales de vencer en las urnas al macrismo, yo tenía la idea de que lo que estos tipos iban a hacer si realmente eran derrotados era destruir todo, dejar todo realmente, no tierra arrasada, dejar una catástrofe sobre el país, y apenas cambiar el gobierno se iban a poner a hacer una oposición feroz y brutal para impedir que se pudiera consolidar. Esto es lo que yo creía antes, y si tomás audios viejos podés verificar que eso es lo que yo planteaba, digamos. Lamento haber tenido tanta razón. Y en lo único que, no aposté es a la recepción del pueblo argentino. Bueno, ahora digo, la recepción del pueblo argentino hasta ahora es moderada, pero indudablemente en ciertos límites y ciertos bordes hay gente que está dudando de qué lado colocarse en esta disputa. Por esto mismo que vos decís, por el carácter difuso, ¿no? incluso, digamos, de cuestiones que son mentiras directamente, qué sé yo, es este, como, ¿te acordás el muchacho que salía a hacer preguntas insólitas por la calle? Y bueno, y ese síndrome de la gente que contestaba indignada, sí, claro, no, no puede ser, qué sé yo. Bueno, se están moviendo así, ¿no? Se están moviendo así. Dicen lo necesario para confirmar viejos prejuicios. Creo que además lo hacen porque la diferencia entre la propuesta que ellos tienen para la gente y la realidad que verdaderamente ofrecen es demasiado ostensible y necesitan recurrir a estos mecanismos de neurosis o de psicosis colectiva para poder sostener algún apoyo. Ahora, lo importante es que por ahora no ha habido una repercusión demasiado popular de estas ideas, creo que ideas de estas movidas. Creo que en realidad una de las razones de esta virulencia está en el hecho que me parece que ese porcentaje adicional que lograron sacar en la movida final hacia hacia las elecciones de primera vuelta se les dio vuelta, creo que se les dio vuelta, y eso los pone más nerviosos todavía, lo cual los hace más peligrosos. Se pierde un poquito la voz, Néstor, ¿eh? A ver, estabas viendo dónde estabas al comienzo. Hola, a ver, ahora sí, a ver, por ahí seguimos. No, bueno, eso, yo en realidad había terminado de hablar, estaba esperando. Bien, entonces, está bien, entonces, se están tomando las medidas adecuadas, porque yo tengo la sensación que no se le está metiendo la mano en las cajas a esos beneficiarios de los que no, efectivamente, ese es uno de los problemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, digamos, en la medida en que no se entra realmente a golpear de verdad, esto va a seguir, porque van a tomar cualquier gesto de contemplación como una debilidad. Esta es la cuestión central. Están, bueno, es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Con el bloque oligárquico imperialista, siempre ha ocurrido. Ellos creen, digamos, y actúan en función de eso, y son muy convincentes cuando actúan, que cualquier, posición contemplativa de nuestro lado, lo único que demuestra es nuestra debilidad. Y a mí me da la impresión de que ha llegado el momento de demostrar que de debilidad no hay nada en esto, sino que hay un cuidadoso manejo de la Argentina, pero que tiene que empezar a sacarle, el dinero a quienes se lo han llevado, no digo a quienes lo tienen, a quienes se lo han llevado. Tiene que empezar a meter al Estado donde tiene que meterlo, sin asco. Y bueno, y el tema comunicacional, habrá que ver cómo se maneja, si tratar de dejarlo en el aire o no. Eso es un tema complicado, digamos. Cuando digo tratar de dejarlo en el aire, no estoy diciendo, no sea cosa que a alguien se le ocurra maltratar mis palabras, dejarlo salir o no dejarlo salir. No estoy proponiendo que se le corte los parlantes a la usina de infección y veneno, aunque en un país en serio eso se habría hecho hace rato, por la simple consideración de que se trata de un ataque que viene de una potencia extranjera y sus lacayos locales. No estoy diciendo... Te digo que pasan de largo cosas, hasta de detalle, que hablan de cierta indignidad, en un momento, sí, en el cual la gente recurre a la visualización de películas. El cine argentino, el Cinear, fue pasado en la grilla de Cablevisión hacia el número 60, estando entre los primeros 20 originalmente, en esta pandemia, ¿no? Es decir, es una mezquindad, es una miserabilidad, donde dicen, ni siquiera les vamos a facilitar la observación de cine nacional. Creo que es absolutamente adrede, claro, Gaby, a ese tipo de cosas que me refería. Yo leí con atención un posteo tuyo. ¿A qué sectores internos te referís que le están buscando de algún modo el pelo al huevo Alberto Fernández? ¿Dónde está? Vos decías por el poste, sí, claro, que vos te sentiste un poquito hundido y sin motivo. No, digo, a los que lo corren pidiéndole sistemática y... ¿Cuál es la crítica justa? ¿Dónde estaría la crítica inadecuada? ¿Dónde estaría la crítica? La crítica inadecuada está en la caracterización, a mi modo de ver, unilateral y más de insulto que de argumento momento con respecto al gobierno. No, porque este es un gobierno socialdemócrata, no, porque ese tipo de cosas. Y dije el ejemplo por derecha, se puede pensar también por izquierda, no, porque estos al final arreglaron todo con Mañeto. No, ese tipo de cosas no sirven para nada, salvo para la oligarquía, digamos, ¿no? Y uno escucha dentro de nuestro propio campo cosas de ese tipo. Y ahí medio me preocupa. Yo estaba pensando en ese tipo de actitudes, que no son una crítica en realidad. Son golpes de demolición. Entonces, llevo a otra temática. Está hecha esa aclaración. Néstor, se suscribió un acuerdo de baja salarial, ¿no?, con la CGT. Ahora la CGT está reunida con Alberto y con la UIA. Corriente Federal de Trabajadores no está muy feliz al no haber sido consultada para tomar esa determinación. Hoy Moyano salió a rechazar ese acuerdo, señaló que los camioneros no van a bajar sus salarios. ¿Qué pensás en un momento de pugna por la distribución interna? ¿No? Son varias las cuestiones que yo pienso. En primer lugar, yo creo que toda situación en la cual una central de trabajadores da la señal de que acepta que un sector de los asalariados, porque es verdad que esto no es para todos, pero que un sector de los asalariados pase a cobrar menos que su salario, el salario ya obtenido, eso en sí mismo ya es una mala señal. Creo que es una mala señal. Y un poco por los mismos argumentos que yo te daba antes, porque no demuestra que son grandes estadistas, sino que desde la mirada del que está del otro lado del mostrador, dice, este está débil, voy a apretar más, digamos. O sea, me parece una pésima señal, no mala, pésima señal. Que lo diga la CGT en general, porque digamos, eso por un lado. Y después están los acuerdos parciales, que en mi opinión, en general, van a rechazar esta consigna. Creo que lo de Moyano no es un grito en soledad. Creo que va a haber este acuerdo va a ser derrotado por la realidad de los hechos. Creo además que fue un error de parte del Ministerio de Trabajo homologarlo, aunque creo que el Ministerio de Trabajo lo homologó sabiendo que lo que yo creo que va a suceder, que es que en los acuerdos sindicato por sindicato no obliga a nada y esos acuerdos se van a dirimir en libertad, en el libre juego de la confrontación de fuerzas entre patronal y trabajadores. Pero es una mala señal. Estas son las cosas que no se hacen. Ahora, después te viene algún dirigente sindical y te dice, no, pero ¿sabes lo que pasa? Los compañeros les están diciendo y sienten que puede ser verdad, que los van a echar, y que entonces dicen, bueno, mira, negociamos aunque sea un acuerdo a la baja, pero que no me echen. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Sí, sí. Bueno, ahí hay una responsabilidad. Siempre es una herramienta de presión. Claro. Siempre. Claro. Ahora, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la actitud que pueda tener el gobierno o no tenerla. No se ha notado excesivamente en el tema de la legislación laboral el cambio de gobierno que hemos tenido. Alguien podría decir, y yo no estaría de acuerdo, pero alguien podría decir, bueno, mira, el acuerdo fue para sacar a Macri, ahora ya está, ahora déjanos gobernar a nuestra manera. Hay sectores dentro del propio movimiento nacional que dicen, bueno, pero escuchamos, nosotros tenemos que cuidar a las pymes no pueden pagar, bueno, esas cosas son argumentos internos. Lo único bueno de todo esto es que es una discusión entre nacionales y no una pelea a muerte contra la fuerza de tareas de ocupación, digamos. La fuerza cívica de ocupación está afuera. Pero indudablemente acá hay discusiones internacionales que tenemos que dirimirlas en favor del bien común. Y me parece que tirar a la baja los salarios, cuando después va a haber que salir de la pandemia y del parate general, con toda la fuerza posible de un mercado interno que tiene que rápidamente recuperarse para que las máquinas se pongan a laburar, me parece un error. Un error en realidad, visto desde el lado de la CGT, para mí es un error muy grave. La reunión, vamos a informar qué sale de la reunión que se está desarrollando ahora mismo en Olivos entre la UIA, la CGT y el presidente. Vamos a informar al toque. Aquí recibí saludos. Fabián Amílcar Cabanella dice, hoy cumplen dos grandes, nos recuerda, Néstor Gorkowski y Jorge Rachid, escuchando desde la costa oeste del Río de la Plata. Un fuerte abrazo, Fabián. Está recibiendo muchísimos saludos, Néstor. Te transmito los que veo a simple vista. Bueno, mandales un abrazo a todos. A EP,